¿Qué pasaría si un famoso economista mundial, profesor universitario, consejero financiero presidencial y autor de las publicaciones mejor vendidas sobre tendencias financieras en el New York Times, le pudiera decir cuál va a ser su futuro financiero? Mejor aún, ¿qué diría si él también fuera un empresario multimillonario, un hombre que hace lo que predica habiendo ganado su primer millón antes de la edad de 26 años y sus primeros 10 millones antes de cumplir los 30? Sería ideal, ¿cierto? Su nombre es Paul Saint Pilser. Paul completó sus estudios universitarios en 3 años y recibió su maestría de Wharton a la edad de 22 años. A los 24, empezó como profesor en la Universidad de New York, donde enseñó durante 20 años. Durante su empleo como el vicepresidente más joven de Citibank, Pilser inició varios negocios empresariales, los que lo ayudaron a ganar su primer millón antes de cumplir 26 años y sus primeros 10 millones antes de los 30. Durante los últimos 20 años, Pilser ha iniciado o ha hecho públicas a más de 5 compañías en las áreas de programas software, educación y servicios financieros. Paul Saint Pilser ha sido nombrado consejero financiero para 2 presidentes de los Estados Unidos. Su primer libro, Other People's Money, El dinero de otra gente, expone la crisis de ahorro y préstamos. Su siguiente libro, Unlimited Wealth, Riqueza ilimitada, predijo los cambios económicos y la creación de oportunidades de riqueza en la década de los años 90 y 2000. Después de leer este libro, Sam Walton, fundador de Walmart y entonces el hombre más rico del mundo, dijo estar, y cito en sus propias palabras, sorprendido de la capacidad de negocios de Pilser y de su habilidad de ponerlo en términos sencillos. Así lo dijo. En su libro mejor vendido del New York Times, God Wants You to Be Rich, The Theology of Economics, Dios quiere que seas rico, la teología de la economía, el profesor Pilser explica cómo y por qué todos podemos disfrutar de riquezas materiales y espirituales en nuestro abundante mundo. En el 2004, Pilser recibió un doctorado honorario por su investigación en la industria del bienestar, y el New York Times lo declaró el gurú del bienestar por sus libros The Next Trillion, El Próximo Billón, y The Wellness Revolution, La Revolución del Bienestar, que explica cómo la industria del bienestar, aún en su infancia, llegará al billón de dólares para el año 2010. Hoy se reconoce al profesor Pilser como uno de los más destacados investigadores, pronosticadores de tendencias y expertos en economía del mundo. En su último libro, The Next Millionaires, Los Próximos Millonarios, nos explica por qué estamos presenciando una explosión de población millonaria que durante los próximos 10 años creará 10 millones de nuevos millonarios en los Estados Unidos solamente. Escuchen ahora a Paul Saint Pilser hablar de por qué se está por crear una gran cantidad de nuevas riquezas y cómo pueden ser parte de ellas.